Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos, y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Alejandro Valiente. Hemos sufrido todo tipo de maltratos, nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces, nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Muchas gracias.